Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. En esta ocasión les ofrecemos unos extractos del libro Fuerte ante el perro, Inu Nimo Makezu, una colección de ensayos de Murai Riko. La traductora y ensayista Murai Riko escribe sobre temas cotidianos de la familia con un estilo sencillo y lleno de humor. Fuerte ante el perro describe acontecimientos de la vida diaria de Murai, quien reside a orillas del lago Biwa, en la prefectura de Shiga, junto con su esposo, sus hijos mellizos que cursan la secundaria, y Harry, su amado perro labrador. Para el programa de hoy, hemos seleccionado dos episodios que llevan por título Un amor aparte y Llenos de heridas. ¡Comenzamos! Un amor aparte. El público pensará que no es importante conocer el estado de salud de la dueña, pero el caso es que me encuentro de maravilla. Estoy tan saludable que hasta mi médico de cabecera me dice: Señora, está usted en muy buena forma. Cada día repito sin cesar lo adorable que es Harry y cuánto lo amo. Lo repito tanto que mis hijos ya me ignoran. En cuanto a Harry, él también lleva una vida saludable y plena. Gracias a los largos paseos y a una dieta basada en snacks de palitos de verduras, ha recuperado su figura esbelta. Ahora es todo un galán perruno. Pronto cumplirá 2 años y está más guapo que nunca. ¡Bravo por mi pantera negra de la prefectura de Shiga! Me pregunto si mi amor por Harry, que brota como un incesante manantial de lo más profundo de mi corazón, se agotará alguna vez. Todos los días descubro algo nuevo y adorable en él. Si lo miro desde un ángulo diferente, encuentro otro atractivo más. Algunos días parece una foquita. Otros parece Hugh Grant. En cualquier caso, la mera existencia de Harry me hace feliz. Gracias a él, cada día me siento tan contenta y dichosa. Puede que se deba a alguna sustancia que libera mi cerebro, pero estoy convencida de que es Harry quien lo provoca. Solo puedo estarle agradecida por el milagro que me brinda a diario. Sin embargo, mi hijo menor, preocupado por mí, me dijo el otro día: Mamá, últimamente te portas igual que el abuelo. Mi suegro, Saburo, también conocido como Sabu-chan, es el tipo de persona que profesa un amor excesivo por su familia. Es tan intenso que hasta mis hijos, es decir, sus nietos, tratan de mantener la distancia. En nuestro contestador automático, siempre puedes encontrar mensajes apasionados de Sabu-chan. Este amor de abuelo lo expresa a menudo con una frase típicamente japonesa. Sería capaz de meterme a los nietos por los ojos y no me dolería. Cada vez que lo dice, mis hijos responden automáticamente con un indiferente: Ya, ya. Un momento, repliqué al instante. No estoy de acuerdo con esa comparación. El amor que siento por Harry no se parece ni de lejos al amor de mi suegro por sus nietos. ¿Dice que se podría meter a los nietos por los ojos sin que le duelan? Pues sepan que yo podría meterme a Harry por un ojo y sacarlo por la nariz sin sentir ningún dolor. De hecho, incluso me daría más salud. No subestimen mi amor por Harry. Yo no me limito a ser tierna con el perro. Bueno, Tampoco quiero decir que mi suegro solo tenga ternura y punto. Pero es que yo paseo a Harry cada mañana y cada noche. Además, le doy comida de calidad. Incluso en las mañanas en que me siento perezosa y me conformo con desayunar cereales, a Harry le preparo huevo cocido y manzana. Sin duda, lo cuido bien. Se podría decir que es algo que haría cualquier dueño de mascota. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que para cuidar a un perro de gran tamaño, la ternura no es suficiente. Se requiere algo más. ¿Entienden la diferencia, chicos? En días fríos o lluviosos, a veces se hace difícil salir a pasear. Aún así, hago el esfuerzo. No es solo por Harry, también lo hago por mí misma. El rato de tranquilidad que compartimos no tiene precio. Es un momento íntimo y valioso. Harry pronto cumplirá 2 años y ha aprendido a no tirar de la correa con todas sus fuerzas. También ha aprendido a caminar junto a mí. ¿Pueden entender lo emocionante que es eso? ¿No ven que se trata de un milagro? Para mí, eso es lo que significa cuidar con amor. Reconozco que algunos días se me hace duro, pero no hay nada tan placentero como pasear con un perro grande que no te tira de la correa. Es increíblemente hermoso ver a Harry pisar las doradas hojas secas con sus grandes patas delanteras. Mientras camina a mi lado, me mira frecuentemente para comprobar mi expresión. Es todo un caballero que ajusta su paso al mío. Cada vez que nuestras miradas se cruzan, mi amor por Harry crece. Es un amor desbordante, como una torre de copas de champán en una boda. Yo levantaría la copa brillante de la cima y diría: ¡un brindis por el último perro galán de la era Hesse! ¿Cómo se puede querer tanto a un perro? Siendo dueña de uno, me he dado cuenta de que es una pregunta sin sentido. Es un amor tan intenso que no deja espacio para la duda. Este amor es diferente del que se siente por la familia o la pareja. Es un amor perruno, algo que cualquier amante de los canes puede entender. El amor por los perros es un amor aparte. A continuación, les ofrecemos Llenos de Heridas. Que alguien me diga cuándo podré tener un respiro en mi vida. Mi rutina diaria cambió drásticamente cuando mis hijos gemelos entraron a la secundaria. Y todavía no he logrado adaptarme. Están las innumerables actividades escolares, la Asociación de Padres de Alumnos, de cuya junta fui miembro. Y está mi hijo menor, que es tan travieso. Que tiene muchas inquietudes. Y trae tantos problemas. Pequeños contratiempos que hacen que mi día a día sea muy agitado. Llevo meses pensando que es hora de reducir el ritmo. Y cuando me doy cuenta, estamos ya a mediados de 2019. Pero precisamente este mes en que pasamos el Ecuador del año, la vida familiar se ha vuelto aún más agitada. El mayor de los gemelos se cayó en la escuela y se fracturó el codo izquierdo. Su tutor me llamó con un tono alarmante y me fui rápidamente en auto al hospital. Mi hijo estaba sentado en la sala de espera, sujetándose el brazo con el rostro pálido. Su delgado cuerpo parecía aún más frágil de lo que era. Afortunadamente no fue una lesión grave. El médico estimó una recuperación completa en alrededor de un mes o mes y medio. El codo se usa mucho, así que es importante que se cure bien. Debes guardar reposo, ¿de acuerdo? Hablaba con mucha delicadeza, tal vez compadeciéndose al ver la cara pálida de mi hijo. Él asintió levemente, mientras que yo solo pude responder con un débil: sí, doctor. Mi hijo sigue con el brazo en cabestrillo. Acaban de comenzar las sesiones de natación en la clase de educación física, pero él solo puede quedarse observando. Pobre, con lo que le encanta nadar. Es un chico de carácter tranquilo, así que no arma un escándalo por el dolor como yo lo haría. Sin embargo, estoy segura de que lo ha pasado mal. Me da mucha lástima, y solo puedo rezar para que su codo se recupere pronto. Justo cuando el dolor y la hinchazón del codo empezaban a ceder, recibí otra llamada. Esta vez del tutor de mi hijo menor. Me contó que se había peleado con un compañero de clase. ¡Uy, finalmente llegó el día! Pensé para mis adentros mientras sostenía el aparato con los ojos en blanco. Mi hijo menor llegó a casa deprimido, con los hombros caídos, y me empezó a explicar lo sucedido. Hablaba titubeando y yo no lograba entender ni lo más mínimo. No te estoy entendiendo nada. ¿Puedes explicarlo con un orden? Le grité enojada. Mi hijo respondió con un perdón y ya no volvió a abrir la boca. Estupendo. Ahora se refugia en su caparazón. ¡Ay, qué difícil! Por la tarde el profesor vino a casa y me aclaró toda la situación. No pude hacer otra cosa que agachar la cabeza, avergonzada por mi hijo. Afortunadamente, los padres de su compañero de clase fueron muy comprensivos. Aunque debo decir que cuando el profesor me explicó que el motivo de la pelea fue que uno llamó al otro gorila y el otro le respondió llamándolo zeta, casi me caigo del desconcierto. Al final, quien se ha encargado de cuidar de mi hijo lesionado y de mi hijo deprimido no soy yo, sino Harry. El manso y bondadoso perro está siempre al lado de ellos, atendiendo sus corazones y cuerpos lastimados. El mayor, que no puede salir a jugar debido al cabestrillo, ahora juega en casa con Harry. El perro muestra mucha curiosidad por el brazo enyesado y lo observa con extrañeza. El menor estuvo un tiempo deprimido, pero últimamente pasa ratos tranquilos con Harry, usándolo de almohada cuando juega a los videojuegos o haciendo juntos las tareas de la escuela. Parece que ahora prefieren estar en compañía de Harry. Así que yo sigo con lo mío y me dedico a cocinar, lavar la ropa, las cantimploras de la escuela o amarrar los cordones de los zapatos de mis hijos, que ya son bastante más grandes que los míos. Viendo a Harry, comprendo lo valiosa que es una compañía silenciosa. Harry nos enseña la tranquilidad que da tener a alguien a tu lado, aunque no hable. Sus ojos parecen decirme que la verdadera bondad no consiste en grandes acciones. En medio del ajetreo diario, de pronto me percato de que Harry siempre está con los gemelos o conmigo. Supongo que no me reprenderán por seguir aprovechando la ayuda de Harry. Después de todo, mis hijos aman a Harry de corazón. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado de estos fragmentos de Fuerte ante el perro, Ino Nimo Makezu, de Murai Riko. Un saludo y hasta el próximo programa. Nos despedimos con una canción. Se titula Labrador Retriever, interpretada por AKB48.